Cuando llega la noche, bajo el rugir del trueno, más allá de la línea del horizonte, navega un galeón, la noche de la radio. Y cuentan los viejos navegantes que en todos los mapas conocidos, al paso de este viejo galeón, brillan con intensidad, como luciérnagas, los diales de la radio en la noche. Todos a bordo. Es el momento de zarpar. Sintonizas con La Otra Mirada. Mega Upload es ya invisible en Internet. El sitio de descargas más popular entre los internautas no aparece. Si encontramos, en cambio, otras páginas que alojaban archivos que conectarían con Mega Upload. Aquí es posible descargar películas que hoy mismo acaban de estrenarse. Nos la muestra la FAP, la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual, que cifra en 13.000 millones de euros el perjuicio causado a las industrias culturales por la piratería el pasado año en España. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Un tipo me dijo una vez: no admitas nada en tu vida que no puedas dejar en 30 segundos si la pasma te pisa los talones. Pero si me sigues a mí, tienes que actuar cuando actúo yo. ¿Cómo esperas poder conservar un matrimonio? Lo que dices es interesante. ¿Qué eres, un monje? Tengo una amiga. ¿Y qué le cuentas? Le digo que soy un vendedor. Así que si un día me ves pisándote los talones, vas a largarte y dejar a esa amiga sin despedirte. Esa es la disciplina. Eso es poco profundo, ¿no? Sí, es lo que es. Eso valdrá más que los dos cambiemos de oficio. Buenas noches, amigos. Bienvenidos una noche más a bordo del Galeón de La Otra Mirada. Mi nombre es Alejandro Sánchez y esta noche especialmente quiero daros la bienvenida a un programa donde en nuestra redacción estamos sirviendo prácticamente hasta este momento de comienzo del programa, en una tónica de trabajo donde las últimas 24 horas se han visto truncadas en una recopilación vertiginosa de datos por todo lo que estaba sucediendo. Es cierto que no es la primera vez que cambiamos de rumbo, marcado por ciertos acontecimientos, pero no podíamos dejar al lado todo lo que estaba ocurriendo y lo que está ocurriendo en el ciberespacio. No deja de ser curioso porque para esta noche queríamos y tenemos previsto abarcar la figura de Edgar Hoover, quien fuese el máximo responsable de la oficina más poderosa del mundo. Nos referimos al FBI norteamericano. Un hombre que supo sobrevivir, porque esa es la palabra correcta, a la presidencia de 7 presidentes norteamericanos. El hombre que sabía demasiado. Una ley polémica donde las haya, una ley que prácticamente la conocemos a pie de juntillas al día de hoy, llamada SOPA. Y una primera víctima en el ciberespacio llamado Mega Blow-up. A partir de ahí, hacemos cuenta y balance de que esto no es nada nuevo. Algo se estaba cociendo y se está cociendo en ese caldero tecnócrata. WikiLeaks hace nada ha sido portada. Julian Assange como máximo enemigo de los Estados Unidos. Internet como plataforma, evidentemente, como telón de fondo de todo lo que estaba ocurriendo. No hace falta ser un Séneca para darse cuenta de que levantamientos en los países de Oriente Medio tuvieron como nexo común las redes sociales. ¿Qué poder tan tremendo está teniendo? Y de forma en la que estamos viendo cómo las autoridades están intentando, de alguna manera, tomar el control a ese territorio vaquero, como de forma injusta también lo han llamado. ¿Hasta qué punto estamos monitorizados? Esa es la pregunta que quiero lanzarte esta noche. ¿Está comenzando una ciberguerra en ese entorno? Podríamos decir que todo está cambiando. ¿Cómo va a cambiar en nuestro medio, Internet, que es el medio de medios, a partir de ahora, en un futuro? ¿Cómo es la reflexión? Está claro que tenemos que saber incorporar a nuestras vidas un nuevo lenguaje. Cibercontrabando puede ser una nueva palabra a añadir a nuestro diccionario. Y, por supuesto, ¿quién está detrás de todas estas organizaciones? ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? Y, sobre todo, ¿qué intereses defienden esa polémica intrusión por parte increíble del FBI en las últimas 24 horas? Esta noche tenemos mucho por compartir, de verdad, no perdáis detalle. Elevamos el telón esta noche especial, donde decir la palabra galeón y decir la palabra internet parece un arma especialmente difícil de conjugar esta noche, ¿verdad que sí? Bienvenidos todos a La Otra Mirada. Mi nombre es Alejandro Sánchez, aquí comenzamos. No, gracias. Si he salido solo para dar un paseo. Pasear es uno de los ejercicios más completos y una manera sencilla de mantenerse en forma. Camina y disfruta del trayecto. En tu ciudad, cada vez hay más calles peatonales, zonas 30 y espacios pensados para que puedas caminar de forma segura. Utilízalos. En la ciudad, si nos respetamos, hay sitio para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Levad velas. Zarpamos. Escuchan La Otra Mirada. Es popular entre los internautas. Mega Unlocked es ya invisible en Internet. El sitio de descargas más popular entre los internautas no aparece. Si encontramos, en cambio, otras páginas que alojaban archivos que conectarían con Mega Unlocked. Aquí es posible descargar películas que hoy mismo acaban de estrenarse. Nos la muestra la FAP, la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual, que cifra en 13.000 millones de euros el perjuicio causado a las industrias culturales por la piratería el pasado año en España. Esto es un Guantánamo digital, se pongan como se pongan. Y eso es una cosa que en Internet se ha visto muy claramente, independientemente de que haya razones. Puede haber una razón, que son la protección de los derechos de autor. Efectivamente, eso es legítimo, pero eso no está, esos derechos de autor no están por encima de la libertad de expresión y de la privacidad. Los internautas en España ya han comenzado a movilizarse y piden información sobre qué hacer para recuperar sus archivos personales almacenados en la página de descargas Mega Unlocked. paso del galeón del misterio. Bueno, pues amigos, esta noche estamos comenzando La Otra Mirada cargados de actualidad. En las últimas 24 horas, por razones evidentes, hemos cambiado el curso y el sentir de este programa. ¿Qué es lo que está sucediendo en la red? Podemos estar hablando de un ciberataque o de una nueva forma de interpretar la ley. Hay voces que aplauden y otras muchas que suenan mucho, todavía más, las que están diciendo que esto es una especie de abuso, una especie de territorio en el que los americanos vuelven de nuevo a entrar a saco paco, como dicen en mi propio pueblo. Esta noche ha querido embarcar con nosotros a bordo del galeón de La Otra Mirada alguien que sabe mucho y al cual queremos todavía más. Querido Carlos Mesa, buenas noches desde Barcelona. Hola, buenas noches. Bueno, pues somos cronistas de estas horas que van a pasar sin duda alguna a la historia, Carlos. Tú eres un hombre con un periodista con dilatada experiencia en el mundo tecnológico, eres especialista en seguridad informática. Y bueno, la primera pregunta que te debo hacer esta noche por recibo, ¿no? Carlos, ¿cuál es tu opinión de lo que está ocurriendo en este loco mundo, ¿no? Pues mira, enrabiado completamente. Estoy enrabiadísimo con el tema de lo que ha sucedido con Megaupload. Primero porque soy usuario de Megaupload, me imagino como tantos otros, de aquellos que teníamos una cuenta premium, la acababa de pagar hace poquito esa cuenta premium y evidentemente me la como con patatas, ¿no? Y segundo, pues porque para mí ya no es solamente lo que suceda inicialmente a Megaupload, sino que esto lo que hace es crear un precedente. Y dentro de breves días oiremos hablar de cómo cae otro sitio y otro sitio y otro sitio, y esto va a producir una cadena. Evidentemente implica el recorte de libertades en Internet y habrá gente pues que parecerá como algo anecdótico, pero estoy seguro de que esto va a terminar mal y muy mal. Carlos, ¿te esperabas de forma inminente, como saltaron ayer de forma automática titulares a lo largo y ancho del mundo, la forma en la que el FBI, en una pose de película, invade literalmente y se come el 4% del movimiento de la red a nivel mundial? Algo se veía venir, porque si estábamos atentos a las noticias en días anteriores, los fundadores de Series Junkies habían salido de su propia empresa y habían abandonado su empresa. Esto era algo, un movimiento muy extraño. Parece como si les hubiera llegado un soplo de que habían ciertas inquietudes o ciertos movimientos ahí en Internet de que se iban a producir arrestos, ¿no? Y bueno, no ha sido Series Junkies quizá la primera, sino que ha caído Megaupload, pero dentro del acta que ha presentado el FBI contra aquellos sitios que están pues blanqueando, como dicen ellos, fondos, dinero, y al mismo tiempo están vulnerando los derechos de autor, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro del listado que ha presentado el FBI está Series Junkies, películas Junkies, y bueno, pues ya se veía venir que algo tarde o temprano iba a suceder. Y otros lugares, por ejemplo, como el argentino Taringa, son sitios tremendamente populares para aquellas personas, los usuarios de a pie como tú y yo, que hacemos uso de la red. A mí hay una cosa que personalmente me ha terminado de molestar en toda esta gran aventura, Carlos. Porque hay una, en vez de la presunción de inocencia, nos convierten a todos en potenciales delincuentes que hacemos mal uso de la red. Porque, por ejemplo, tú una cuenta que tuvieses en Megaupload con tu cuenta y con tus archivos, tú subes las fotografías de tus amigos o de tu tía y vámonos, que llega el FBI y pega el cerrojazo. Que aquí, claro, para que la gente lo entienda, eso es como el que llega allí un policía o el FBI o quien sea y dice que se han acabado los coches, porque como con los coches o los coches o los automóviles sirven para producir robos, el tema del alucinógeno, pues a partir de ese momento se ha acabado el parque de automóviles. Eso es una cosa totalmente absurda. El hecho de que en Megabloat haya compartición de determinados archivos que vulneran pues los derechos de reproducción de alguna compañía, lo único que tiene que hacer es perseguir a quien haya subido eso y cerrarlo y automáticamente y ya está, y no pasa nada. Pero han ido contra todo. Y claro, ahí también pasa otra cosa. Mucha gente dice, bueno, es que Megabloat solamente se utiliza para eso. No, señores, tú bien sabes que tu programa se cuelga en lugares como Foros del Misterio. Por ejemplo. Forosdelmisterio.net, por ejemplo. Y allí están todos los históricos de todos los programas de radio, de Radio del Misterio, o temas relacionados con el misterio, que se emiten aquí en España y en otros tantos lugares. Todo eso, además, estaba colgado a través de Megabloat. ¿Qué pasa con toda esa información? Que evidentemente estamos hablando de que vosotros dais el consentimiento pues para que esos archivos se puedan oír posteriormente en forma de podcast. Claro. Bueno, pues todo ese volumen de información, todo eso se ha perdido. Es poco más o menos, para que nos hagamos un símil, en decir que Megabloat era la biblioteca de Alejandría y de repente unos han decidido que, bueno, se acabó la biblioteca de Alejandría. Sí, pero por ejemplo, yo como hacedor de este programa me puedo entender como autor de este contenido, por cuanto mis derechos también han sido vulnerados y limitados, por no decirlo de otros compañeros. Bien, se trata de unos audios afincados en esta web amiga, a la cual esta noche envío desde aquí a cada uno de los usuarios un fuerte abrazo, como es Foro del Misterio, pero es que lo último que nos falta es que peguemos todo en el cuartelillo de turno, que entren por la ventana esta noche en el estudio, Carlos. Bueno, es que es a lo que vamos, ¿no? Claro. Llega un momento en que esto parece la policía del pensamiento, donde van a decidir en todo instante qué es lo que se puede ver, qué es lo que no se puede ver, qué es lo que puedes leer, qué es lo que no puedes leer. Y mucha gente, a mí me hace mucha gracia cuando, o en el día de hoy, por ejemplo, estaba viendo noticias donde dice la Facua, la Organización de Consumidores, o la OCU, o tantas otras, dicen que se puede presentar un pleito contra el FBI. ¡Ja! Bueno, yo me río, ¿no? Aquello de, ¿vale? Preséntaselo. Claro. A ver por dónde se pasa el pleito de la Facua o la OCU, el FBI, porque ya me sé por dónde se lo va a pasar, ¿sabes? Claro. O sea, que estamos en un instante decisivo donde lo que estamos viendo es que no hay democracia. Esto es una autocracia, donde aquí uno o unos deciden en todo momento qué es lo que podemos hacer y ya está. Mira, yo no quiero, cuidado, esta noche distorsionar nada. Tenemos que respetar, por supuesto, la ley. Yo soy amigo de los derechos de autor. La gente tiene que comer de su trabajo, pero vuelvo a insistir, ¿no? Existe, a mí me suena titular y el único que puedo hacer a voz de pronto es FBI a sacopaco, nunca mejor dicho, irrumpiendo en cualquier lugar. Tendrán sus razones y yo no te digo que no, pero estamos todos, nos sentimos todos como una especie de gran guantazo, ¿no? Carlos, ¿hasta qué punto nos vamos a tener que estar acostumbrando a estar más monitorizados? Es decir, yo le envío un audio a mi amigo Carlos Mesa, te envío a cualquier transferencia, un correo electrónico, utilizando los nuevos medios, ¿y hasta qué punto van a estar mirando dentro de nuestros calcetines? Bueno, de mirarnos ya hace bastante tiempo que nos llevan mirando. Mira, yo voy a contar una anécdota y me voy a arriesgar. Hace mucho tiempo, bueno, ahora digamos que me he centrado más en estos asuntos que supongo que nos conciernen, porque son temas quizá más concernientes al misterio, a la arqueología, a la historia. Correcto. Pero durante bastante tiempo pues estuve escribiendo dentro de revistas de informática, incluso en su momento llegué a dirigir publicaciones de informática, pero hablo ya de hace bastantes años atrás. Bien, recuerdo que incluso fui el director de una comunidad social de seguridad informática. Y recuerdo que allí se publicó información de primerísima mano por uno de los trabajadores de Telefónica, donde esta fuente me revelaba que Telefónica tiene un departamento donde en ese departamento se controla todo lo que enviamos, recibimos, en fin, un poco de control sobre qué es lo que ocurre dentro de las redes cibernéticas de Telefónica. Bueno, pues sí, aquello se publicó, se dieron datos, se dijo incluso dónde estaba la sede social de este departamento, y cuál fue mi sorpresa cuando a las 24 horas me estaban llamando y me estaban diciendo, mire, le llamamos del departamento legal de Telefónica y lo que acaba usted de publicar o le han publicado en esta comunidad social es cierto, pero no tiene usted suficiente dinero para hacer frente a la demanda que le vamos a meter. Así literalmente. ¿Usted retira eso ya? O vamos, ahí va a tener usted un problema. Claro, evidentemente yo no soy nadie. Aquí yo tuve que retirarlo. Pero lo que quiero dar a entender con esto es que desde hace muchísimo tiempo nos vienen controlando, y no solamente a nivel internacional, o porque puede que nos quede como muy hollywoodense, muy lejano, sino que incluso, como te he comentado, se da aquí, ¿no? Se da en España. Yo alucino, Lorito, y esta noche este es el lenguaje que yo tuve que utilizar en esta radio. Vamos a ver, Carlos, si a ti te dicen, no, mire usted, sí, lleva usted totalmente la razón con lo que usted nos está diciendo, existe el departamento, pero el puro que te vamos a meter va a ser chico, tú no tienes dinero con idea de la que te va a caer encima. Carlos, estos son los mismos que vienen a vendernos las libertades que vienen a través de estas leyes, porque de verdad, sinceramente, si esa es la libertad que nos vienen a vender, yo personalmente la pongo muy en tela de juicio. Bueno, ya lo estamos viendo, al final tienen que ser los de siempre. Es que además, hoy lo estaba pensando, fíjate que hace un tiempo desaparecieron los hackers. Ya no oíamos hablar de tantos hackers o de tanto hacking dentro de Internet. Con esto, lo único que han conseguido es que aquellos hackers cuarentones que existían ahí se conviertan de nuevo en cabecillas que están enseñando a gente nueva para volver otra vez de nuevo a la carga. Y igual que tenemos un movimiento indignados visible, ahora tenemos un movimiento Anonymous internacional, y donde estoy viendo que viejas glorias de los hackers de viejos tiempos han vuelto de nuevo a la carga, pues para intentar evitar esto que se está produciendo en estos momentos. Es sencillamente inaudito. Y esto es que bien dices tú, que bueno, que es lo que está sucediendo aquí con el tema de las libertades y quienes nos dirigen. Bueno, yo siempre digo, cuando veas las barbas de tu vecino a afeitar, pon las tuyas a remojar. En marzo se aprueba el canon compensatorio, que es una primera avanzadilla de la antigua ley Sinde, que al final los socialistas no llegaron a aprobar. Pero claro, esto implica el canon compensatorio. ¿Qué es? Pues bueno, otra vez con lo mismo, el hecho de recargarnos en los dispositivos electrónicos y digitales, pues un cargo fantasma que se sacan de la manga para que unos cuantos vuelvan a chupar del bote, porque este es el país donde todo el mundo chupa del bote, y evidentemente hay unos cuantos que no quieren bajarse de ese burro y quieren seguir chupando del bote, igual que chupan del bote los banqueros y los políticos, y otros tantos que no viene a cuento mencionar. A ver, toca a los de siempre, ¿no?, con el cuento de los derechos de autor y demás, a seguir chupando del bote. Pero eso es una avanzadilla de otra ley posterior, donde también vale estipular en todo momento qué es lo que se puede ver, escuchar, leer y qué es lo que puedes examinar por Internet. Y es que al final vamos ahí. Ese bueno, es el pues, terreno a que nos vamos dirigiendo. Y van a tener que ser siempre el pueblo, en definitiva. Y llámales hackers o llámales anónimos o llámales como les quieres llamar, los que van a tener que hacer frente a este tipo de imposiciones que nos quieren meter por la manga, ¿no? Carlos, esas son las dos palabras que hay que utilizar: control y sobre todo imposición. Y por supuesto, solamente faltaría que sonara ahora mismo el teléfono para que algún directivo nos dijera: vosotros no tenéis dinero para el puro que os vais a comer esta noche por decir y por proponer vuestro libre pensamiento. Hacemos un brevísimo alto. Ten en cuenta que eso se puede producir. Se puede producir. Aquí estamos. Estamos esta noche haciendo radio a pecho descubierto con Carlos Mesa. Hacemos un brevísimo receso para que recibamos esa llamada. Volvemos. Estamos en el camino de una nueva era en la que alcanzaremos nuestra meta y nos pararemos a meditar. ¿Por qué llenábamos con nuestra imprudencia los cementerios y los hospitales? ¿Por qué nos hacían falta radares y alcoholímetros? ¿Por qué no sabíamos convivir ni respetar la vida? Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Que corra la voz. www.laotramiradaradio.com, el portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es Noche de Radio. ¿Embarcas? No me lo puedo callar más. María, te quiero. Estoy completamente enamorado de ti. Creo que eres la mujer de mi vida. Hay distancias que tienes que recorrer solo. Para las que necesitan puntualidad, velocidad o comodidad, cuenta con nosotros. Nuevo Renfe AVE Madrid-Valencia en 1 hora y 35 minutos. El tren. Caballo ganador. Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. El paso del galeón del misterio. Noche de radio, noche en la que, desde luego, sin duda alguna, a bordo del galeón no pirata de La Otra Mirada, queremos decir y promulgar algo que sinceramente nos ha asombrado a todos. Estas últimas 24 horas, marcada evidentemente por ese acto a través del FBI, el cierre de ese portal llamado Megablog, que no viene a ser más que una reseña, como estamos comentando, de la imposición y de la limitación en la que nos sentimos todos, cada uno en su particular lectura, frente a las libertades civiles, si las hay, dentro de ese medio de Internet. Carlos, el amigo Gutenberg y su imprenta fue el comienzo de la divulgación. Internet es el mayor exponente en este siglo XXI. A partir de ahora, una ciberguerra, palabras que hace unos años ni siquiera hubiéramos entendido, y ahora el otro bando, hablemos de Anonymous, una reacción espontánea, porque en las últimas 24 horas la ciudadanía, enmascarada a través de esa máscara famosa, ha atacado ciertos portales diciendo, oye, basta ya. Ético sí, legal ya sabes que no. Ah, sin duda. Más curioso, porque evidentemente está prohibido el realizar determinadas acciones sobre una página web, y bueno, pues hay leyes que penalizan todo ello, ¿no? Lo más curioso de todo este tema, bueno, aparte de que esta noche empezó la ciberguerra y cayó la web del FBI, y en el caso de España, pues cayó la web de la SGAE, de la Sociedad General de Autores y Editores, lo más curioso de todo esto es que parece como que sea cosa de chavales, ¿no? Y dicen, bueno, esta noche se han juntado 5.300 usuarios de Anonymous o pertenecientes al movimiento Anonymous, y a partir de ahí han hecho un ataque masivo contra determinadas páginas web para tumbarlas y reventarlas, ¿no? Lo que la gente no se da cuenta es de que yo creo, bajo mi punto de vista, que eso es más grande de lo que se presuponen, porque para realizar un ataque de este tipo necesitas una máquina que te amplifique el ataque. Eso se llama Distributed Denial of Service, para que nos entendamos. Y significa que tienes que tener al menos un ISP que te permita amplificar, como digo, ese tipo de ataques, de tal manera que se produzcan tantas peticiones sobre una página web que se vengan abajo, que se venga abajo la página web, porque no es capaz de soportar tan gran número de peticiones. Con un número de peticiones de 5.000 personas, ¿tú crees que la página web se viene abajo? La página web del FBI se viene abajo. Es imposible. Va a ser que no. Eso significa que ha debido producirse una amplificación de las peticiones. ¿Quién puede o qué ISP puede prestar una máquina para que eso se produzca? Pues evidentemente hay una empresa o una gran empresa detrás de todo esto. O sea, que tú imagínate las repercusiones que tiene, porque no estamos hablando de chavales, estamos hablando de chavales y de grandes corporaciones que están apoyando a esos chavales para que la guerra se produzca, ¿no? Claro, porque quiero imaginar, Carlos, también que la lectura empresarial, el espionaje en el que se pueden ver manipulados, porque claro, si en un servidor una empresa guarda una determinada información, esa determinada información puede ser abierta para ser revisada por el artículo número 1, cosa que hasta cierta manera pues incomoda evidentemente a sus propietarios. Lo que siempre se viene diciendo, esa frase, ¿no? ¿Quién censura a los censores, ¿no? Porque vienen unos y sin necesidad de acudir a un juez, te dicen cuándo aquello se puede cerrar. ¿Y quién censura a los censores de Internet? Esa es la gran pregunta. ¿Qué nos hubiera dicho Carlos, románticamente a ti y a mí, en aquellos momentos donde nosotros veíamos hace unos años, bastante, ¿no?, aquella famosa película llamada Juegos de Guerra, donde un adolescente a través de aquel módem telefónico, ¿te acuerdas?, que era más parecido al de Gila que otra cosa, entraba dentro de un sistema norteamericano de defensa, etc., y que ponía en jaque el compromiso, los protocolos, el lanzamiento de misiles nucleares y demás. Y esta noche estamos hablando de este propio lenguaje. Parece que cuando aquella realidad era imposible, al final, como tú bien dices, ¿no?, cuando tú la barba de tu vecino veas cortar, ¿no? ¿Cuál es el futuro que Carlos Mesa esta noche se atreve a dibujar? Yo me atrevo a dibujar un futuro donde al final la gente tiene un límite. Donde todos tenemos un límite, donde ya lo vemos, nuestro límite en el caso español, pues se ha visto en estos movimientos indignados. Y esto también se va a traducir en Internet. El límite todos lo tenemos en alguna parte. Si te empiezan a recortar en Internet y te empiezan a decir, pues esto sí, esto no, lo único que queremos es que consumas y gastes en Internet, y todo lo que es propiamente la cultura, nosotros vamos a definir cuándo esa cultura la puedes ver o la tienes que costear, pues la gente tiene un límite, y ese límite pues viene definido por el ciudadano, ¿no? Y al final pues tendrán que ser unos, en este caso pues tendrán que ponerse una máscara para poder actuar, los que en todo momento pues van a comenzar una ciberguerra en cualquier momento, porque claro, esto solamente es el comienzo, esto es la punta del iceberg. La punta del iceberg, como tú hace un momento mencionabas, que ha apuntado yo en el papel, los viejos hackers que de nuevo vuelven a enfundar armas para levantarse en esa determinada propuesta. Está claro, y creo que estarás de acuerdo conmigo, Carlos, que en definitiva nuestra protesta es una protesta social. Evidentemente estamos a favor de la defensa de los derechos de autor, estamos a favor de lo que es de uno es de uno y tenemos que preservar, pero claro, evidentemente nos sentimos en cierta manera todos observados, monitorizados, y es lo que quizás más nos molesta. Menudo panorama el que se nos viene encima, y fíjate, desde lo decimos, es un medio de propia comunicación. Carlos, tenemos poco tiempo, sé que te tienes que marchar esta noche, pero sí, no me resisto a decirte que tienes otra vez hecha la maleta, la ruta maya, en mayo lo tienes ahí, y oye, ¿y qué es eso de los tiburones dormidos? Es que eres una caja de sorpresa. Bueno, pues del 6 al 29 de marzo, aquí un servidor se va a Cancún en primera instancia, y a partir de ahí pues hacer esa ruta maya, lo que sería Chichen Itza, Etzna, Uxmal, la ruta Puuc, Tikal, Palenque y tantos otros lugares, ¿no? Finalmente pues pararé por Isla Cozumel y Isla Mujeres, y en Isla Mujeres hay una cueva a unos 18 metros de profundidad, que es la cueva de los tiburones, y se dice, allí estuvo el propio Jacques Cousteau, pues filmando el fenómeno tan extraño que se produce de los tiburones dormidos, ¿no? Esos tiburones que sabemos que los escualos siempre tienen que estar en movimiento, porque si no se dicen que, o nos vienen diciendo los biólogos, que se mueren, pues ¿cómo es posible que los tiburones se queden absolutamente quietos y dormidos dentro de esa cueva, ¿no? Ese será uno de los reportajes que me traiga para aquí, para España, uno de los tantos reportajes que me voy a traer para España y que se irán publicando en revistas como Año Cero y Enigmas. Bueno, pues vamos a estar más que atentos. Alucinante el lenguaje que tú dices, que se quedan en esa especie de hibernación cuando tienen que estar en movimiento para ser oxigenados. Carlos, ¿te vemos haciendo submarinismo y te vemos capturando imágenes así? Sí, bueno, mi padre era submarinista y desde pequeño vengo practicando el submarinismo, con lo cual no hay ningún problema. Y sí, ya tengo también una cámara acuática que me he hecho con ella, pues para poder grabar al menos a unos 20 metros de profundidad. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sale. La verdad es que tengo bastantes ganas. Carlos. Ya no solamente por estar allí, sino por que me toque un poquito el sol y olvidarme de todos estos sucesos que están ocurriendo por el mundo, que me pone de muy mal humor. De este mundo loco, el que nos enfurece casi prácticamente por momento. Carlos, yo solamente te voy a poner una exigencia. Quita el despertador, el alarma al despertador cuando estés en la cueva, una broma de estas al uso, y por favor, ven de una sola pieza. No me gustaría estar ahí contigo, de verdad, iría al último mundo acompañándote, pero en una cueva llena de tiburones, la verdad que va a ser que no, Carlos. De verdad que eres uno. ¿De qué estás hecho, amigo? No, solamente es de ver esas inquietudes que tenemos los que nos consideramos así un poquito aventureros y echar un vistazo a. Tengo muchas ganas de seguir viendo el mundo y de echar un vistazo a todos esos misterios que todavía existen en el mundo, que hay bastantes todavía. Bueno, pues que ninguna ley, se llame sopa o se llame como se llame, pueda cambiar a alguien como Carlos Mesa. Carlos, gracias por haber esta noche acudido a la llamada de este programa de A Bordo del Galeón de la Otra Mirada. Gracias por explicarnos un poquito más ese mundo que no entendemos y que está cambiando absolutamente a una velocidad de vértigo. Te queremos mucho, un fuerte abrazo, Carlos. Y gracias por dejarme hablar y sobre todo esperemos que las cosas, en lugar de ir para mal, vayan para bien. Ojalá nos equivoquemos. Tomamos nota, Carlos, un fuerte abrazo, amigo mío. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Del tiempo. Es el momento de contar historias que hacen grandes las leyendas. Llega la hora de escuchar el eco del pasado en la voz de un navegante. Es tiempo de Cornelius, con el letrado Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Cuando la moralidad decae y las buenas personas no hacen nada, el mal florece. Una sociedad reticente a aprender del pasado está condenada. Nunca debemos olvidar nuestra historia. Nunca debemos bajar la guardia. Edgar, llegarás a ser el hombre más poderoso del país. A mi entender, cuando un hombre forma parte de esta oficina, debe comportarse de forma que jamás pueda ser criticado por su conducta. Señor Tolson, necesito a alguien en quien poder confiar. Quiero que sea mi mano derecha, ¿lo entiende? Le necesito. Imagina que todos los ciudadanos de este país pudieran ser identificados por su huella dactilar. Imagina lo rápido que los encontraríamos si cometieran un delito. ¿Recuerdas el expediente que iniciamos de su esposa? La señora Roosevelt. ¿Podrías hacerme una copia? ¿Eso es legal? A veces hay que saltarse las normas con el fin de proteger al país. Por favor, déjeme ver las transcripciones. Puede enseñárselas a su hermano, señor Kennedy. Dígale que tengo una copia. Presidente, tiene miedo. Ni toda la admiración del mundo puede llenar el hueco que deja el amor. Somos pecadores, Edgar. Hemos tolerado la falta de legalidad y ha adquirido proporciones diabólicas. Tienes las manos manchadas de sangre, Edgar. ¿Cuál es exactamente su preparación para ocupar el puesto de director de la oficina? ¿Mi preparación, señor? Ya no sé en quién puedo confiar. ¡Te conozco muy bien! ¡Eres un pobre hombre sin corazón y con miedo! No te marchites como una flor. Sé fuerte. Sí, mamá. Ya va siendo hora de que esta generación sepa distinguir entre los villanos y los héroes. Incluso los grandes hombres pueden corromperse. Buenas noches, queridos amigos y amigas de La Otra Mirada. Seguro que muchos de vosotros conoceréis o al menos habréis oído hablar de una película recientemente estrenada en Estados Unidos, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Leonardo DiCaprio. Se estrena en España ya mismo, el próximo 27 de enero. Su nombre, J. Edgar. Tengo ganas de verla porque habla de J. Edgar Hoover. Nada os dirá este nombre, pero a poco que investiguemos un poco de él, más de uno sentirá una ola de escalofrío por su espalda y os haréis una cabal idea si os digo que este hombre, J. Edgar Hoover, se convertiría durante la mayor parte de su vida en el hombre más poderoso de América por ser el presidente del todopoderoso FBI, Federal Bureau of Investigation. Desde el año 1924, atención, con solo 29 años, hasta su muerte en 1972. Fijaros, durante todos estos años, décadas y más décadas, Hoover se enfrentó a 3 guerras y a 8 presidentes norteamericanos distintos. Algunos de ellos quisieron destituirlo, pero no pudieron. Dicen que quien tiene la información tiene el poder. Hoover lo sabía todo de casi todo el mundo, quizá demasiado, y todos lo temían por ello. Veamos, Hoover ingresó en 1917 en el Departamento de Justicia. Justo al año siguiente, encabezó el Department's General Intelligence Division, GID, y luego, cuando el GID se transformó en el BOI, Bureau of Investigation, fue nombrado asistente del director. Para esa fecha, el BOI, la Oficina de Investigación, estaba muy desacreditada y se lo percibía como un organismo corrupto. Hoover fue nombrado a sus 29 años, en mayo de 1924, estamos hablando de antes de la Gran Depresión del 29, director del FBI por el presidente Calvin Coolidge, y para reformar la organización, la cual era considerada, ya lo hemos dicho, como un foco de corrupción. Y lo consiguió, ya lo creo. Transformó al FBI en el mejor servicio de información y de espionaje de todo el mundo. ¿Cómo lo consiguió? Empezó descartando todos los agentes que tuvieran algún grado de corrupción. Luego eliminó a probables competidores y una vez asentado en el cargo hizo un brusco giro en la forma de trabajo de la inteligencia, para lo cual se rodeó de agentes leales profesionalizados. A él se debe la institucionalización y normalización de los procedimientos del FBI. Muchos de sus agentes eran además expertos contables, asesores legales y científicos. Modernizó y profesionalizó al FBI. Incluso introdujo el estudio forense y tanatológico en la escena del crimen, algo novedoso y revolucionario para aquella época. Durante los primeros 10 años fue eficaz en la lucha contra el crimen organizado, los gángsters y la mafia italiana durante la llamada Ley Seca. Y también tuvo a su cargo la investigación y persecución de espías y saboteadores tanto nazis como japoneses durante el mandato de Harry S. Truman. Hoover, amigos y amigas, sabía mucho, muchísimo. Y lo sabía todo o casi todo de las figuras más poderosas de su país. Hizo que los secretos, especialmente los de otras personas, tuvieran un valor añadido, utilizándolos sin temor alguno con el fin de ejercer su poder sobre las principales figuras de la nación americana. Sí, la información es poder y el miedo representa oportunidades, de modo que consiguió fácilmente tener una influencia sin precedentes y construir una reputación formidable e intocable al mismo tiempo. Se encargó de mantener su vida privada al margen, muy al margen, de su vida pública como presidente del FBI, teniendo a su alrededor solo a un pequeño círculo de confianza, formado por su constante compañero Clyde Tolson y su secretaria Helen Gandy, que quizá fue la persona que más al corriente estuvo de su vida particular. Hoover se demostró como un feroz anticomunista y antisemita y estuvo al frente del FBI décadas y más décadas. Incluso sobrevivió, ya lo hemos dicho, a la gestión de 7 presidentes. Algunos de ellos incluso intentaron infructuosamente destituirlo, pero no pudieron con él. Incluso en el Congreso, muchos senadores y congresistas norteamericanos vivían con permanente temor a los expedientes que Hoover tenía sobre ellos, o que ellos temían que los tuviera. Líos de faldas, juegos, contrabando, venta de armas, nada escapaba al todopoderoso ojo de Hoover. Es más, archivos desclasificados demuestran de forma concluyente que los agentes del FBI informaban a Hoover con completa regularidad y detalle de la actividad sexual de los políticos, tanto hetero como homosexual. Durante la Guerra Fría, el FBI investigó con minucia la vida de políticos, artistas y deportistas. Había información de Pablo Picasso, de John Lennon, Marilyn Monroe, Elvis Presley y, quién sabe, un larguísimo etcétera. El poder de Hoover parecía no tener límites, pero su reinado también tuvo sus sombras y sus borrones. Hoover no era perfecto, ni muchísimo menos. Ninguna obra humana lo es. Cuando asumió Eisenhower el poder, Hoover tuvo en sus manos el famoso caso Rosenberg, donde un matrimonio de judíos alemanes fueron acusados de espías y de entregar información a espías rusos para el desarrollo de la bomba atómica. Según algunas fuentes, el antisemitismo tan feroz que profesaba Hoover le llevó a no corroborar los antecedentes. Ratificó que las pruebas apuntaban a que los Rosenberg eran culpables de alta traición, a pesar de que los presuntos culpables clamaban inocencia, y por tanto Eisenhower rechazó la petición del indulto y fueron ejecutados en la silla eléctrica. Años más tarde, se descubrió que uno de los hermanos de la mujer ajusticiada era el verdadero culpable. Habían matado a dos inocentes. Eso sí, Hoover se condujo con notable inteligencia y supo mantenerse en el cargo a pesar de su impopularidad. Entre otros, los presidentes Lyndon Johnson y Richard Nixon intentaron despedirle del cargo, pero fracasaron estrepitosamente por el costo político que les implicaba. Hoover sabía demasiado de ellos. En 1954, Hoover apoyó incluso la acusación del científico Edward Teller y otros personajes políticos contra el físico nuclear Robert Oppenheimer, sindicándolo como un espía del comunismo. Esto es debido a que Oppenheimer tuvo amoríos con un activista del Partido Comunista llamada Tim Tatlock. El asunto trajo mucha cola. Como, amigos y amigas, el que trajo el magnicidio de Robert F. Kennedy y el de John Fitzgerald Kennedy. Nos aventuramos en un terreno muy espinoso. Veamos, el 22 de noviembre de 1963, el secretario de Justicia Robert F. Kennedy estaba descansando en su casa en las afueras de Washington con su familia y se sorprendió al saber que era nada más y nada menos que Hoover quien le llamaba por teléfono para darle la noticia del asesinato de su hermano, el presidente Kennedy. Bobby, muy molesto, le comentó luego a un amigo suyo que Hoover parecía estar feliz cuando le informaba de esa funesta noticia, según el tono que le escuchó por teléfono. ¿Fue una simple apreciación? ¿Qué sabía Hoover, además, de los miembros de la Comisión Warren, que investigó luego el asesinato de Kennedy? Seguro que sabía mucho. Su conducta, la de Hoover, digo, fue muy controvertida. En otra ocasión, una empleada del aseo y limpieza protestó cuando oyó a Hoover hablar mal de Martin Luther King, puesto que ella era también una afroamericana, al igual que ese líder del movimiento pacifista. El mismo Hoover fue reprochado por el mismo presidente Johnson por su racismo, que era algo inaceptable. En 1968, poco después del asesinato de Robert F. Kennedy, el 6 de junio de 68, Hoover ordenó a sus empleados quemar de inmediato todas las evidencias, cintas, grabadas y papeles que seguían al asesinado senador de Nueva York. ¿Quería que quedase impune el crimen? Su organización lideró la llamada cazada de brujas, levantando una verdadera persecución contra los comunistas en todos los ámbitos sociales, en ocasiones acusando de procomunismo a individuos que realmente no lo eran. Pasa el tiempo. Hoover sigue al frente del FBI. En 1979, el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos, HSCA, que había vuelto a abrir la investigación sobre el asesinato del presidente Kennedy, de nuevo Kennedy, informó que Hoover no investigó adecuadamente la posibilidad de una conspiración para asesinar al presidente Kennedy. El comité informó además de que Hoover fue muy deficiente en su intercambio de información con otros organismos y departamentos. Como resultado, diversas teorías de conspiración abundan con respecto a la negligencia de Hoover en el desempeño de la debida diligencia con respecto al asesinato de Kennedy. ¿Por qué? Tras la muerte de Hoover, el presidente Richard Nixon limitó el tiempo de mandato de los directores del FBI a solo 10 años.

Más allá de donde lleguen todos los pasos. Más allá de todo mapa conocido. Adéntrate con nosotros en Geo, una nueva visión del mundo. Es noche de radio. ¿Embarcas? La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Hacer radio es una auténtica gozada, y más cuando esta noche suenan estas sintonías. Uno no puede ocultar de verdad la emoción por recibir a esos grandes hombres de la aventura, como son los hombres y mujeres de Geo. Esta noche embarca con nosotros su director, Julián Dueñas, desde Madrid. Julián, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de recibirte una noche más a bordo del Galeón de la Otra Mirada, donde vamos a poner rumbo directamente al trabajo que realizáis a través de la redacción de Geo. Me resulta increíble, porque esa es la expresión perfecta para describir lo mucho y bueno y granado que habéis puesto en circulación a través de la revista, Julián. Empezamos esta noche, si te parece, por un auténtico titular: Geoingeniería. Julián, ¿cómo habéis trabajado? Cuéntame. Pues mira, es un tema bastante sorprendente, ¿no? Pero bastante sorprendente y en cierto modo bastante aterrador, ¿no? Porque lo que constatamos en nuestra portada de este número es que las temperaturas del planeta están subiendo, eso lo vemos y lo percibimos todo, y bueno, los esfuerzos que están realizando para reducir la emisión mundial de gases de efecto invernadero parece que están fracasando. Y entonces, en este momento, los científicos se encuentran con un dilema muy, muy importante, y es si seguimos adelante en las políticas que se están desarrollando o si adoptamos un plan B. Y ese plan B pasa por lo que se llama geoingeniería, ¿no? Y esta geoingeniería estaría compuesta por una serie de megaproyectos que supondrían la manipulación técnica del clima. Bueno, pues Para algunos esto es una idea megalómana, lógicamente, pero para otros es una estrategia prácticamente imprescindible para el peor de los escenarios, ¿no? O sea, es decir, la comunidad científica se ha puesto en marcha para adelantarse a un problema que es prácticamente que lo tenemos ahí a las puertas de la esquina. Y que al menos una parte de ella, ¿no? Porque también este tipo de proyectos generan bastante controversia, y además lo acabamos de ver en Inglaterra recientemente, en el mes de diciembre, cuando quisieron poner en marcha uno de estos proyectos, solamente una experiencia piloto, y tuvieron que echarle atrás porque hubo muchísimas críticas. Oye, Julián, y me gustaría preguntarte, ¿por qué hay tantas voces en controversia? Yo siempre que he indagado sobre el llamado efecto invernadero, la forma en la que nuestro planeta tiende a calentarse por la emisión de CO2, hay voces que dicen que eso es una invención de unos pocos, que lo único que quieren es infundar miedo. Y sin embargo, esta noche vienes a hablarnos tú sobre esta nueva epígrafe llamada geoingeniería, donde viene a decir, bueno, apunta no solamente a barcos, como ahora nos va a comentar, sino también a estructuras futuristas colocadas en el espacio. ¿Cómo entender ese doble lenguaje entre lo positivo y lo negativo, ¿no? de este lenguaje? Es complejo, ¿no? Pero yo creo que lo que es a nivel científico, la constatación es absoluta, ¿no? Las temperaturas del planeta suben y a una velocidad muy rápida, ¿no? Entonces, la existencia de un plan B, lo que podría parecer hace unos años una idea descabellada, cobra cada vez más fuerza, ¿no? Y este plan B, como tú bien decías, incluye una serie de megaproyectos que si quieres te detallo, son los que nosotros desarrollamos. Solamente desarrollamos cuatro, hay muchos más, pero que está implicando a países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, y en una carrera que nos recuerda en cierto modo a esa carrera armamentística que sufrimos hace años, ¿no? Bueno, pues te escuchamos con toda atención. ¿Cuál serían principalmente esos cuatro puntos? Pues mira, son fundamentalmente, hablamos de cuatro proyectos que ya están en marcha, que es uno que llamaríamos jugar con las nubes, es decir, son barcos en los que se desplazarían una serie de barcos por todos los mares, por todos los océanos, y lo que harían es atomizar el agua marina. Con ello lo que generarían es niebla, que daría origen a nubes, y con ello conseguirían reflejar mejor la luz solar. Esto tiene, como puedes imaginar, cada uno de ellos presenta una serie de pros y de contras, ¿no? Este método sería muy barato, lo cual requeriría poco tiempo de preparación, ¿no? Pero tiene como contra, lógicamente, que al ser muy barato, podría realizarlo cualquier país del mundo. Como puedes imaginar, si tú modificas el clima, lo modificas para todos. Con lo cual, si alguien quiere que suba la temperatura a un grado o que baje un grado, lo que le viene bien, pongamos, a España, no le viene bien a Francia, o lo que le viene bien a Estados Unidos no le viene bien a China. Con lo cual, el tema es muy complejo, ¿no? Claro. Y este sería solamente uno, pero hablamos también, por ejemplo, de crear una sombrilla en el espacio a través de discos que formarían una gigantesca nube y que daría sombra al planeta. Como una especie, de paraguas, me estás hablando. Sí, sería una especie de paraguas, ¿no? Lo que pasa es que en este caso el coste sería astronómico, porque estaríamos hablando de que durante 38 años habría que lanzar una cápsula con 800.000 discos cada minuto. Cada minuto el espacio, lo cual el precio sería astronómico. Aún así se está estudiando. O, por ejemplo, la de crear una niebla de dióxido de sulfúrico en la estratosfera a una altitud de entre 15 y 25 kilómetros, con lo cual se conseguiría reducir la radiación térmica del Sol. O, por ejemplo, la de verter en los mares sales de hierro, que lo que harían es estimular el crecimiento de las algas marinas con el objeto de absorber grandes cantidades de dióxido de carbono. Todos estos proyectos se están ya desarrollando. Bueno, pues. Y nosotros lo contamos además con un despliegue infográfico bastante interesante en la revista, ¿no? Y se pueden ver en el número que va a aparecer en la calle. Escuchando tus palabras, se me van los vuelos porque, claro, todo este lenguaje muchas veces ronda el conspiracionismo, es decir, hay voces que dicen que hay proyectos secretos norteamericanos que llevan años intentando conseguir, si no lo han hecho ya, bueno, pues la capacidad, si esa es la frase correcta, de poder manipular y cambiar la propia atmósfera. ¿Hasta qué punto empieza la leyenda urbana y empieza la ciencia propiamente dicha, Julián? Esto es ciencia, ¿eh? Esto ya, digamos que la barrera se ha traspasado ya. Ya te digo que podía ser ciencia ficción hace unos años, pero ahora mismo es ingeniería pura y dura. Se está trabajando en ello, se está invirtiendo dinero. Además, en los países y las comunidades científicas empiezan a exhibir un valor, por así decir, bastante potente. Y es decir, si no desarrollamos nosotros, lo va a desarrollar antes otro. Con lo cual, ya empieza a ver, como te comentaba antes, una cierta carrera entre distintos países para ver quién es el primero que controla este tipo de tecnología, ¿no? Porque aquel que la controla el primero, digamos que el que golpea primero golpea dos veces, ¿no? Bueno. Es una carrera que en cierta modo también preocupa, ¿no? Porque todo esto podría ser muy bonito, efectivamente son soluciones de ingeniería muy avanzada, que a los ojos de simples mortales como podemos ser nosotros, pues está muy bien, ¿no? Si no fuera porque plantean interrogantes tremendos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién controla esto? ¿Quién decide o quién puede controlar en un momento dado si hay que parar y hay que volver a hacer una marcha atrás? O si realmente sí se puede hacer marcha atrás una vez que se ha empezado este tipo de proyectos, ¿no? Los cuestionarios son tremendos, ¿no? Ahí es donde está. ¿Quién maneja los hilos, como decía, claro, el título de aquella inolvidable película? Por poner un punto de geolocalización en el planeta, ¿dónde están estos hangares? ¿Dónde estaría el cuartel general que hoy por hoy estudia y traza esos planes futuristas de geoingeniería? Menuda palabra que nos traemos aquí. Pues bueno, ahora mismo se está trabajando mucho, los principales científicos están en Estados Unidos, pero también en Inglaterra y Alemania se han lanzado de lleno a esta investigación, ¿no? La prueba que te comentaba hace recientemente, en el mes pasado, en diciembre pasado, se realizó en Inglaterra. Bueno, pues vamos a estar muy, pero que muy pendientes sobre ese apéndice que nos proponéis en la revista Geo, la forma en la que la ciencia está tomando acciones de cara a un calentamiento global que podría significar el caos, precisamente, en nuestro planeta. Geoingeniería. También habéis abarcado un montón de cosas, por ejemplo, como los esclavos blancos. No me lo termino de creer. ¿Cómo fue todo esto? Pues mira, el tema de esclavos blancos es un tema histórico y surge de un tema prácticamente desconocido, ¿no? Todos tenemos muy claro o muy presente el tema de la esclavitud negra, pero muy pocos habíamos oído hablar de lo que es la esclavitud del hombre blanco. Bueno, pues esta se produce fundamentalmente entre los siglos XVI y XVIII en las costas europeas, donde en este periodo de tiempo prácticamente 1,5 millones de personas fueron secuestrados por berberiscos, por piratas de la berbería, y llevados al norte de África y allí vendidos como esclavos, ¿no? Es un tema bastante interesante y bastante desconocido. O sea que muchas veces erramos cuando pensamos que la esclavitud solamente apuntaba a los hombres y mujeres de color. Totalmente. Bueno, pues un apéndice más que vamos a encontrar con vosotros. Apuntamos también a Bélgica, ese hermoso país que también tiene sus luces y sombras. Pues sí, porque como, bueno, esto ha estado en los periódicos hasta recientemente, ¿no? Bélgica ha estado prácticamente sin gobierno hasta el mes pasado, hasta el mes de diciembre pasado. Y lo que nosotros lo que queremos hacer, lo que hemos hecho en el reportaje que llevamos en este número, es indagar un poquito hacia dónde va Bélgica, ¿no? Está sometida a conflictos lingüísticos entre flamencos y valones, a tensiones entre el norte y el sur, a problemas entre las zonas ricas y las zonas pobres. Y deben recordar que Bélgica es simplemente un territorio situado en el centro de Europa, que es, no es más grande que Cataluña, que tiene casi 11 millones de habitantes, pero donde se decide prácticamente toda la política europea, ¿no? Entonces, analizamos un poquito hacia dónde camina Bélgica y cuál es el futuro que se plantea. Un mundo en constante cambio, no solamente social, político, cultural, científico. La verdad que estamos viviendo un hito, todo hay que decirlo. Y para terminar, esta noche en la que ha embarcado con nosotros Julián Dueñas, director de la publicación Geo, que es simplemente alucinante, porque es así la palabra que me sale del alma para referir el trabajo de estos hombres y mujeres de la ciencia. Apuntáis a un compromiso verde y os vais directamente a Etiopía. ¿Cuál es vuestro compromiso en esa dirección? Mira, Compromiso Verde, como te comentaba en otras secciones, es una sección que hemos creado en la revista, llevamos año y pico con ella, y lo que hacemos es intentar dar voz a las empresas y organismos, tanto públicos como privados, uh-huh, para que nos cuenten qué proyectos están desarrollando para lograr un cambio verde de nuestra sociedad. Por nuestras páginas han pasado ya, por ejemplo, empresas tan dispares como podría ser Repsol con sus biocombustibles o Nespresso con el reciclaje de sus cápsulas, que luego se convierten en compost para cultivos, o incluso la firma de calzados Picolinos que desarrolla una acción con los Masáis en Kenia, o Coca-Cola con la gestión del agua. Por cada litro de agua que cogen, reinvierten otro a la sociedad. Y en este caso lo que hacemos es viajar a Etiopía. ¿Por qué viajamos a Etiopía? Porque allí la revista Geo, todas las ediciones de la revista Geo en el mundo, desarrollamos un proyecto que se llama Geo Protege la Selva Tropical, donde lo que queremos es promover la conservación y la gestión colectiva de los bosques de café. De los bosques de café, como no sé si podemos hacernos una imagen, prácticamente están muy reducidos en esta zona de Etiopía, queda muy poco, y lo que pretendemos es salvar este tipo de cultivos y a la vez que reviertan un poco en los habitantes, o que reviertan sobre todo en los habitantes de la zona, con una gestión colectiva de los mismos. Bueno. Y ahí estamos, ¿no? Llevamos ya allí bastantes años. Y lo que hacemos es contar un poco, predicar un poco con el ejemplo. Por las páginas de Compromiso Verde han pasado muchas empresas, pero también queremos constatar y dejar constancia de que Geo también se compromete, ¿no? Que no simplemente somos un altavoz, sino que también estamos comprometidos. Pues enhorabuena, Julián, porque esos son los trabajos que al fin y al cabo merecen la pena y los que dejan una huella indeleble en el propio tejido de la historia. Julián, yo me gustaría, para terminar, hablarte de un concepto: acción-reacción, la radioacción, que es esta palabra que esta noche me quiero sacar de la chistera. No es la primera vez que cuando uno navega a través de las ondas de la radio se da cuenta de la interacción rápida, espontánea e inteligente de las personas, de los oyentes que nos escuchan. Son muchos en este mundo globalizado los cuales pueden interactuar a través de un buzón de sugerencias con la revista Geo, porque claro, imagínate, de tantos y tantos amigos que nos escuchan, que han hecho sus viajes, que han hecho sus exploraciones, sus investigaciones y demás, ¿de qué manera se podría, de alguna manera, que vosotros también fuerais receptivos de cara a toda esa gran audiencia que nos sigue esta noche? ¿Un buzón de sugerencias te parece bien? Sí, me estaríamos encantados, no hay ningún problema. También podemos hacerlo incluso a través de nuestra página web o como considerar, ¿no? Bueno, pues vamos a orquestarlo. ¿Por qué no decirlo así en un bonito collage? www.mundo-mediogeo.es. Esta noche nos ha acompañado de forma excepcional su director, y lo cual nos ha dejado a todos sorprendido. Julián Dueñas, muchísimas gracias por haber acompañado con nosotros en este lenguaje radiofónico. Gracias por estar con nosotros aquí en La Otra Mirada, en la cual es tu casa, y estamos ya, colocamos el reloj de arena de nuevo boca abajo para de nuevo estar recibiéndote en este programa. Un fuerte abrazo, amigo mío. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Thank you. transfiriendo la voz. La otra mirada avanza en todos los sentidos. Ahora presentamos una nueva aplicación Android para teléfonos y tabletas electrónicas que te permitirán acceder a todos nuestros contenidos desde cualquier lugar y de forma totalmente gratuita. Estoy flipando. Podrás escuchar el programa en directo, ir a las secciones y acceder a nuestra radioteca. Encontrarás esta aplicación en el market de Android. La otra mirada, siempre en evolución. Avanzamos para estar más cerca de ti. Estamos en el camino de una nueva era en la que alcanzaremos nuestra meta y nos pararemos a meditar. ¿Por qué llenábamos con nuestra imprudencia los cementerios y los hospitales? ¿Por qué nos hacían falta radares y alcoholímetros? ¿Por qué no sabíamos convivir ni respetar la vida? Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, la idea es salir de Narsa, que es un pueblo que se encuentra al sur de Groenlandia. Y bueno, nos llevarán hasta la cabecera de un glaciar en una Zodiac y bueno, saldremos ya a pie con los esquís y con el trineo cargado con todo lo que vayamos a necesitar en los siguientes 40 días. Saldremos remontando el glaciar hasta alcanzar la meseta del Inlandis, el casquete de hielo que configura Groenlandia. Y una vez allí, pues bueno, trataremos de hacer todos esos kilómetros impulsados por la fuerza del viento, utilizando cometas y esquís. Y 2.300 kilómetros más al norte, pues se encuentra una de las últimas localidades más al norte en Groenlandia, que se llama Thule. Y bueno, pues intentaremos terminar allí la travesía. Navegamos con las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche de radio y atención con esta historia que vamos a contar porque es simplemente alucinante. Lo acabamos de escuchar de la mano, de la voz mejor dicho, de uno de estos tres grandes expedicionarios que acaban de poner los pies de nuevo en España después de un gran periplo que les ha llegado nada más y nada menos que al Polo Sur. Una expedición llamada Transantártica 2011, compuesta por tres hombres valientes, donde los hayas, Alberto Iñurrategui, Mikel Zavala y al otro lado del hilo telefónico uno de ellos, Juan Vallejo. Querido Juan, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de recibirte porque sois unos auténticos expedicionarios, habéis hecho un hito, todo hay que decirlo, y acabáis de regresar de un viaje de aquellos que es difícil siquiera de interpretar. Querido Juan, habéis puesto la pica en Flandes nada más y nada menos que en el Polo Sur en una travesía de casi 3.000 kilómetros, en unas circunstancias y con unas temperaturas que son difíciles de imaginar. ¿Cómo describir todo este periplo? ¿En qué ha consistido, Juan? Bueno, para empezar nos has quitado 500 kilómetros, ¿eh? Al final hemos completado 3.500 kilómetros. Tremendo. Y seguro que ha sido bastante duro, ¿no? Bueno, pues la idea principal de este viaje era intentar atravesar la Antártida, como bien has comentado, de mar a mar y pasando por el mismísimo Polo Sur, ¿no? Y bueno, pues como decías, hemos hecho 3.500 kilómetros, pues tirando de nuestros trineos con la ayuda de unas cometas. Y bueno, pues la verdad que ha sido una experiencia dura, larga, pero bueno, muy satisfactoria al final, ¿no? Pero tremendamente impactante de veros cómo os estabais deslizando literalmente por esa llanura de hielo de que se perdía en el horizonte, en el que habéis realizado un deporte llamado snow kite, o sea, es decir, con unas grandes velas parecidas a las de windsurf, estabais directamente tirados por el viento. ¿Cómo ha sido todo eso? Bueno, la verdad que en principio las velas nos iban a servir cuando el viento era favorable, ¿no? En el caso de que no tuviéramos viento, pues hemos tenido que tirar directamente del trineo, ¿no? Hemos hecho un poquito estas dos formas de avanzar. El tema de las cometas viene ya un poquito de lejos, ¿no? Desde que se han empezado a hacer travesías más largas de este kilometraje como el que hemos hecho ahora, pues bueno, intentar hacerlas únicamente andando como se hacía tradicionalmente, pues bueno, pues es realmente y humanamente imposible, ¿no? Entonces estas cometas lo que te permiten es los días que tienes viento favorable y que puedes y que puedes aprovecharlo, pues realizar muchísimos más kilómetros que los que puedes hacer andando, ¿no? Y bueno, por eso hemos podido realizar tantísimos kilómetros en un espacio de tiempo relativamente tan corto, ¿no? ¿Todo ese periplo cuánto tiempo ha durado y de qué manera lo planificasteis? Porque claro, esta aventura implicaba también grandes riesgos, todo hay que decirlo. Bueno, pues al final han sido 56 días en total en el hielo, 54 para llegar al polo sur y luego 12 más para acabar en el mar de Wedel, en el otro extremo de la Antártida, ¿no? En total, pues eso, 56 días de dura travesía, que bueno, pues que sí, han tenido una planificación pues larga y muy metódica, ¿no? De hecho, antes de ir a la Antártida, esta misma primavera, pues hicimos otra travesía larga en Groenlandia, la que queríamos probar pues todo el material que íbamos a usar aquí y que nos ha servido pues de ensayo general pues para que todo haya podido ir bien en esta aventura antártica. En una aventura antártica en la cual cabían todos los imprevistos del mundo, porque te voy a invitar a que escuches un audio en el que refleja directamente de esos vídeos que habéis colgado todos los tropiezos que habéis tenido. Sonidos que se escuchaban así de esta forma. ¿Cómo está el trineo, Miquel? ¿Este que está bien? ¿Sí? Bien. Esta es la grieta donde he rapelado. Unos 30-35 metros, abovedada. Y aquí he bajado y estamos sacando las cosas del trineo. Y a ver si podemos recuperar... Bueno, el trineo, a ver, parece que está sano. No sé si está roto del todo y podemos seguir la travesía. Subiendo. Espérate. Ahí van raciones de comida. Pesa bastante. Vale, ya nos queda poco. El trineo, tal y como ha bajado, está subiendo. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Imágenes simplemente alucinantes en las que estabais asomados a una gran grieta que de pronto se había engullido nada más que un trineo. Circunstancias realmente peligrosas, ¿no? Realmente, ¿no, Juan? Sí, hombre, esta ha sido la parte más complicada de toda la travesía, ¿no? El momento más peligroso de todo el viaje, ¿no? Partimos, digamos, que la travesía del nivel del mar... La meseta antártica está a 3.000, 3.500 metros, entonces hay que salvar un gran desnivel, ¿no? Y en esas zonas de desnivel, pues encontramos muchas zonas de grietas, ¿no? Y bueno, pues en una de ellas, aunque yo pude salvarla dando un salto, pues el trineo pesaba muchísimo, no hay que olvidar que llevamos un trineo que pesaba casi 170 kilos, porque teníamos que llevar comida para muchísimos días. Y bueno, el mismo peso del trineo pues hizo que la grieta se abriera, se desplomara el puente que unía los dos labios. Y claro, el trineo al caer dentro yo no pude retenerlo y bueno, pues me arrastró, ¿no? Pero bueno, afortunadamente pues pude empotrarme de alguna forma entre las dos aristas de la grieta, evitando que me arrastrara y bueno, pues mis compañeros rápidamente reaccionaron. Cortaron las cuerdas que me unía al trineo y bueno, pues aunque no pudimos evitar que el trineo cayera, por supuesto, pues yo por lo menos me quedé en la parte de arriba, ¿no? Es el momento propio de recordar que esta noche nos acompaña al otro lado del hilo telefónico recién llegado Juan Vallejo, uno de los tres grandes hombres de la aventura de Transantártica 2011, compuesto por Alberto Iñurrategui, Miquel Zavala y Juan Vallejo. Juan, ¿qué momento ha habido, si los ha habido, de desánimo o de momentos duros donde realmente se veía en compromiso, si lo ha habido, la culminación de una experiencia tan, tan tremenda? Sí, hombre, sobre todo al principio de la travesía, ¿no? Porque como te he comentado antes, teníamos que salvar un desnivel muy grande, además hemos encontrado una superficie de nieve bastante mala. Y bueno, pues en esos días en los que teníamos que tirar nosotros mismos del trineo, en los que no podíamos usar las cometas, pues apenas hacíamos 10, 15 kilómetros al día, ¿no? Y bueno, esto al ser al principio, y bueno, pues la verdad que veíamos muy lejos el final, ¿no? Sabíamos que teníamos que hacer más de 3.000 kilómetros todavía para llegar a nuestro destino. Y bueno, y esos días la verdad que se nos hacía muy complicado, ¿no? Llegar a la tienda e intentar convencernos de que podíamos llegar al final, ¿no? Y bueno, pues psicológicamente eso ha sido quizás lo más duro, ¿no? ¿Cómo ha sido el recibimiento y el apoyo de todos los compañeros que desde España y otros muchos puntos del mundo han seguido literalmente cada paso que habéis emprendido en ese largo periplo? Pues la verdad que hemos tenido un recibimiento pues muy bueno, ¿no? La verdad que nos ha seguido muchísima gente y realmente pues nos ha sorprendido, ¿no? Un poco el eco que ha tenido la noticia, ¿no? Nosotros estamos más acostumbrados a escalar, a subir montañas, y pensamos que bueno, pues que esta pequeña aventura diferente no iba a tener tanto eco, pero realmente pues nos ha sorprendido, ¿no? La gente que nos ha seguido, la gente que nos ha llamado, que nos ha animado y que nos ha felicitado por la travesía. Lo cual, con esa misma inercia, nosotros, sorprendidos por esa gran hazaña, nos hemos puesto en contacto con vosotros. Mira, hay una fotografía la cual me ha impactado muchísimo, en la que apareces entabiado con un gran chaquetón rojo, toda la cara cubierta de nieve y un titular por encima: hemos caminado por un mar de hielo con olas de un metro hasta el Polo Sur. Grandes olas del propio hielo. ¿Cómo describir esto? Sí, bueno, pues estas olas son esas irregularidades que os comentaba antes, ¿no? Los llamados astrugis. Son formas que el hielo, que el viento talla en el hielo y que hacen pues muy muy complicado el avanzar por él, ¿no? Esta ha sido también quizá una de las grandes dificultades que hemos encontrado en la Antártida, ¿no? Y sobre todo pues el hecho de tener que arrastrar el trineo pues nos ha dificultado muchísimo el avance. Juan, en últimos apuntes, agradeciendo esta noche tu complicidad y tu tiempo por estar con nosotros aquí a bordo del Galeón de la Otra Mirada, me gustaría hacerte una pregunta que tiende directamente al lado más emocional, al lado más personal de toda la aventura. Cuando culminasteis, llegasteis al Polo Sur, pasar una noche allí y sentir qué siente uno y qué paralelismo puede haber, por ejemplo, con aquel mítico día de 14 de diciembre de 1911 y cuando Amundsen llegó a esas latitudes del planeta. Hombre, los sentimientos no pueden ser los mismos, ¿no? La verdad que son épocas totalmente incomparables. De hecho, las actividades no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? A mí la verdad que se me ponen los pelos de punta cuando veo las imágenes de aquellos titanes, ¿no? De aquella época, Amundsen, Scott, Shackleton, toda esta gente de la época heroica de la exploración polar, ¿no? Yo creo que no nos podemos ni siquiera imaginar lo que debieron sufrir a aquellas personas, ¿no? Pero bueno, nosotros también, pues personalmente, pues disfrutamos muchísimo de ese momento, ¿no? Aunque, como ya te digo, ha cambiado mucho aquello, ¿no? Ahora mismo, pues en el Polo Sur hay un gran complejo de edificios, hay un telescopio gigante, una base científica americana, y bueno, creo que tuvo que distar muchísimo, ¿no? Lo que sintieron aquellos hombres con lo que sentimos nosotros, ¿no? Pero bueno, en nuestra pequeña modestia, pues también nos alegramos muchísimo. Y bueno, pues fue una gran alegría el poder llegar al Polo. Querido Juan, un par de apuntes y termino. ¿Cuándo habéis regresado a España? Porque prácticamente habéis puesto los pies aquí hace unos días. Sí, bueno, hace 3 días, ¿no? La verdad que salir de la Antártida también es complicado porque hay pocos vuelos, únicamente uno a la semana, pero afortunadamente llegamos 2 días antes de que saliera el último y bueno, pues la verdad que ha sido bastante más rápido la vuelta de lo que habíamos planeado en un inicio, ¿no? Pero bueno, la verdad es que llevamos en casa 3 días y todavía casi estamos aterrizando. ¿Y cómo te las apañas para justo resfriarte al llegar a España? ¿Tanto frío de aquí? Pues no sé, es un misterio, la verdad. Hemos estado 2 meses soportando temperaturas muy, muy frías, llegando incluso a los 40, 45 bajo cero, y yo que pensaba que iba a llegar a casa y iba a estar todo el día en camiseta, pues mira, pues no ha sido así. Tengo un catarro pues bastante grande. Oye, ¿dónde pasasteis el fin de año? ¿Cómo fue ese momento, el tránsito al 2012? Pues lo pasamos en un punto indeterminado, ¿no? De esa meseta antártica, ¿no? La verdad que han sido unas navidades un poco extrañas, un poco tristes también, ¿por qué no decirlo? Porque, bueno, pues son momentos para estar en casa con la familia y tampoco teníamos absolutamente nada especial para celebrarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido unas navidades bastante extrañas, pero bueno, en un lugar también bastante bastante especial, ¿no? De verdad, Juan, sois tremendos los tres, tanto Alberto como Miquel como tú, habéis hecho toda una gran aventura a la cual nos habéis contagiado. La última pregunta es, ¿tenéis ya puesta una nueva meta en mente? Bueno, pues la verdad es que hemos tenido muchísimo tiempo para hablar, ¿no? Y para planear futuros viajes. Bueno, pues sí, sí que hemos hablado, ¿no? Y bueno, no, realmente no tenemos nada planeado en concreto, pero lo que sí seguramente será algo más relacionado con nuestra actividad más habitual, ¿no? Que es la montaña, ¿no? Seguramente, pues lo próximo que hagamos, no sé dónde, pero seguramente tendrá más que ver con la montaña que con las travesías horizontales. Seguro que os vemos, seguro, culminando algún 8000 en alguna parte del mundo. Pues, amigos míos, buscar información de estos tres hombres, Alberto, Miquel y Juan Vallejo, una expedición llamada Transantártica 2011, porque os vais a quedar simplemente de piedra viendo la hazaña que han culminado. Juan, gracias por tu complicidad esta noche con nosotros a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Un fuerte abrazo, amigo mío. Nada, y muchas gracias a vosotros por llamar. Gracias por recibirnos, Juan. ¿Qué cuesta hacer las cosas a 30 bajo cero? ¡Qué poco que ver! ¡Ahí estoy! ¡Qué frío hace! ¡Qué guapo! Recurre a 17 metros por segundo, con rachas de 20 metros por segundo. Posibles precipitaciones de nieve, poca visibilidad y poco contraste. Así que, bueno, buen panorama no tenemos. Navegamos con las aguas del misterio. Estás a bordo de la Otra Mirada. Del tiempo. Soy el tronar de las tormentas. Soy la mirada de la historia. Esta noche puedo verles. Hoy son peregrinos de la noche. Una noche de absoluto impacto la que llevamos en la Otra Mirada. Me levantan pulgares, volvemos a entrar en conexión con el resto de España. Allí, como una noche más, nos colamos en la redacción de la revista Cuo para saludar a un buen amigo de este programa, como es Vicente Fernández. Vicente, buenas noches, amigo. Buenas noches, Alejandro. Bueno, pues maratonada noche la que estamos llevando, cargada de información, en la que por parte de la revista Q vienes a hablarnos de un tema interesante. Me hablabas entre bambalinas de algo que esta noche, como acabamos de escuchar con Juan Vallejo, viene como anillo al dedo. La cara oscura del Everest. Cuéntame, Vicente. Efectivamente, el Everest, el monte más alto del mundo, el que coronaron por primera vez a Edmund Hillary y el Sherpa Tenzin. Un lugar que es casi mítico, ¿no? Pero que desgraciadamente en estos tiempos pues se ha convertido también en un sitio quizás un poco siniestro por el exceso de comercialización. Muy poca gente sabe que, tanto incluso cuando van, gente que va a las expediciones, que no son montañeros profesionales, que en los últimos 800 metros del Everest se acumulan hasta 41 cadáveres. Tremendo. 41 cadáveres de montañeros que por esas circunstancias trágicas han fallecido y que nadie puede rescatar, que están allí congelados durante el invierno, evidentemente. Están cubiertos por las nieves, pero cuando llega el verano y la primavera, las épocas en las que se producen el mayor número de expediciones, esos cadáveres quedan a la vista de la gente. Evidentemente, todas las personas que suben se los van encontrando. De hecho, son ya casi como puntos de señalización los de esas personas congeladas. Hay uno que incluso ha recibido, algunos tienen un nombre propio, hay uno que lo llaman el bautizador, el saludador, porque ha quedado en una posición con el brazo como si estuviese saludando a los nuevos montañeros que se acercan a la cima, ¿no? Es algo realmente siniestro. También le llaman la cumbre de los millonarios, porque son precisamente, sí, gente muy pudiente, la única que son capaces de adentrarse en esas latitudes y altitudes del planeta. Escuchando tus palabras, recuerdo el paso de dos personas muy, muy importantes en la historia de la otra mirada. Uno fue el gran catedrático Eduardo Martínez de Pisón, el gran expedicionario a través del filo de lo imposible, el cual nos contaba de primera mano la forma tan tremenda en la que perdió uno de sus compañeros en una de las expediciones, haciendo techo en uno de los 8000. Y claro, cuando escuchas a esa gente, pues la verdad que se te encoge el alma de ver la rabia y la impotencia con la que prácticamente no pueden hacer nada, y por no decir el paso de Eusebio Pérez Oca, en la que en nuestro propio país, en Sierra Nevada, en 1971, vieron como uno de dos de los integrantes de una expedición, bueno, pues morían a escasos metros de donde se encontraban ellos, sin poder hacer nada. Vicente, claro, es que estamos hablando de que hay 25 metros, 10 metros pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Exactamente. Hay un caso tremendo, el de un montañero británico, se llamaba David Sharp, allí en el Everest, al límite de sus fuerzas, evidentemente, quedó en esa barrera mortal que llaman, a partir de los 8000 metros, que llaman la barrera de la muerte. No pudo salir de ella, porque es la barrera en la que te podría rescatar un helicóptero, y a partir de ahí eso es imposible. Y aunque parezca mentira, el Everest está, no es un sitio vacío, está saturado de gente, está saturado de expedicionarios. Parece ser que hasta 40 expedicionarios que bajaban de la montaña, subían, llegaron a pasar, que bajaban sobre todo, llegaron a pasar cerca de él. Lo que pasa es que también, como ellos iban con sus propios problemas de fuerzas y de... no pudieron hacer el esfuerzo de llevarle fuera de ese límite de la muerte y cargar con él, con lo cual lo dejaron abandonado a su suerte, ¿no? Fue una muerte terrible, vamos, lo que demuestra hasta qué punto el jugar con esta montaña, que se está haciendo mucho, como dice la cumbre de los millonarios, hay mucha gente que simplemente quizás por esnobismo o por llamar atención puede pagarse esas carísimas licencias que cobra el gobierno local y deciden iniciar expediciones. En la temporada alta, donde puede ser en verano, llega a haber hasta overbooking de expediciones en el Everest. Llega a haber cola de gente esperando para subir a la montaña. Es que es una imagen realmente, no sé, la más alejada de lo que podríamos tener de Hillary Tenzin subiendo, claro, como dos héroes solos a la montaña, ¿no te parece? Sin duda alguna, se ha comercializado overbooking, como tú dices, cola de Sherpa llevando todo el equipo a través de los campamentos, y claro, en muchas de las ocasiones la gente con mucha falta de preparación piensa que es un reto posible y bueno, pues más alcanzable. Sobre todo porque aparentemente lo es, ¿no? Aparentemente no es una montaña de grandes complicaciones, no tiene grandes paredes que escalar, solo tiene una muy pequeña que prácticamente te la escalan los propios sherpas, te ayudan a subirla, con lo cual una persona en principio en buena forma física y con hábito de ir a la montaña podría subir el Everest, ¿no? Pero claro, después sí tiene otros riesgos añadidos, que en un momento determinado una montaña de este tipo que no puedes, son los imponderables, con los que siempre hay que contar, que te pueden jugar una mala pasada, y que bueno, un expedicionario profesional, como son los de los que ha citado la gente del filo de imposible, o como son gente como Lune Pasada, están preparados para hacer frente a esas situaciones. Incluso ellos sufren, estando preparados, corren riesgos de muerte. Imagínate gente tan a ciegas, ¿no? Tú sabes, la gente más preparada, lo que tiene muy claro, muy, muy presente, no es su supercapacidad, sino precisamente sus propias limitaciones, que son lo que ahí es donde está, lo que distingue al profesional del aficionado. Tremendo. Mira, te voy a contar una historia. Tú que eres un tío muy, muy, muy científico, te voy a contar una historia de aquellas que me dejó un poco pillado a mí en los estudios de la radio, cuando hablando con uno de estos grandes expedicionarios, como es Eusebio Pérez Oca, hermano de nuestro querido amigo Miguel, me contaba que en una de las caras pudo llegar a ver o entrever, estando prácticamente congelado, súper cansado, la figura de unos compañeros alpinistas norteamericanos, los cuales se supo después que habían muerto unos cuantos meses atrás, y fueron no uno, ni dos, ni tres personas las que tuvieron ocasión de ver, fíjate lo que te estoy contando, ¿no?, el espectro de aquellas personas que se adentraban de nuevo en la garganta. Para colmo de todo esto, en esas cimas también tienen sus particulares visiones de ese otro lado, ¿no? Sí, que las tienen. Y ya para colmo de males, evidentemente, lo que es el campamento base y toda la zona de que lo rodea se ha convertido, con tantas expediciones, en un auténtico vertedero de basura, donde era un lugar casi virgen, paradisíaco. Pues hoy se diferencia muy poco, casi podríamos llamarlo casi como un venidor del Himalaya, ¿no? Bueno, pues es algo tremendo como se ha destrozado, ¿no? Yo siempre he tenido la... Alguna vez creo que lo hemos hablado en el programa, cuando hablábamos de Japón. Yo siempre, bueno, le digo, yo no tengo quien para decirle a la gente lo que tiene que hacer o no, ¿no? Pero siempre explico que si se puede elegir, es mejor viajar que hacer turismo, ¿no? Y viajar supone ajustarnos, como tú has dicho muy bien, a nuestras limitaciones, ¿no? Hay sitios que no son para nosotros, hay sitios que hay que conservar. Y hay sitios donde, bueno, pues un montañero profesional, alguien que ama la montaña, que la conoce, que la respeta, puede permitirse el lujo de ir pagando o sin pagar, depende de la montaña que sea. Y hay otras a las que quienes no lo somos, aunque podamos pagarlo, quizás deberíamos pagar un tributo, que es el de respetar ese lugar y dejarlo en su esencia, ¿no? Que es el mejor de todos los pagos, sin duda alguna, cuando uno acepta... Yo, de todas formas, no quería acabar hoy de contarte esta historia sin poner un detalle bonito y poético, ¿no? Cuéntame. La historia de Everest. A mí siempre me ha conmovido. Yo no soy un hombre religioso, pero Tenzing, el Sherpa que subió con Edmund Hillary, o sea, las dos primeras personas que colaron la cima del Everest, tampoco lo era. Su madre sí. Su madre era una mujer que creía en todas las... los ritos animistas de su pueblo, estaba totalmente convencida de que efectivamente existía un más allá, una vida donde se premiaba a los buenos y castigaba a los malos. Cuando Tenzing inició la expedición del Everest con Hillary, su madre ya era muy mayor y estaba muy enferma, pues podía morir en cualquier momento, ¿no? Y le había pasado una cosa pues muy humana, ¿no? Que al ver la muerte tan cercana, empezaba a tener dudas de su fe. Y esas dudas le estaban angustiando, estaban haciendo que los últimos días o meses de su vida fuesen realmente casi una angustia metafísica, un sufrimiento metafísico total. Cuando Tenzing bajó del Everest, donde según las creencias de los sherpas anidaban los espíritus en su cima y tal, le dijo: mamá, lo he visto, el cielo existe, y me han dicho que le están esperando. Y su madre murió tranquila y feliz. Wow, qué historia más tremenda, Vicente. La verdad, conmovedora, vamos. Sin duda alguna. Un hijo ejemplar, ¿no? En todos los sentidos. Vicente, ¿sabes lo que le respondió Edmund Hillary cuando le preguntaron por qué había escalado el Everest? No lo recuerdo ahora mismo, si me lo puedes... Bueno, pues te lo voy a decir, amigo mío. Dijo una frase grandilocuente: fuimos porque simplemente la montaña estaba allí. Fíjate qué metáfora. Cierto. Qué metáfora más bonita frente a la propia vida. Pues, ¿sabes lo que te digo? Una gran frase, una gran lección, desde luego que sí. Te voy a decir una cosa: lo que es una gran lección es compartir este tiempo de radio con vosotros, compartir la amistad, que es la máxima de todas las cimas, y por supuesto, recibiros a todos los hombres y mujeres de la revista Quo, para que este espacio llegue a todos y a todas. De verdad, vamos a estar muy, pero que muy atentos de esa publicación, Vicente. Eres un crack, ya te lo he dicho un millón de veces, y haces a la radio grande donde las haya. Un fuerte abrazo, amigo mío. Un abrazo, Alejandro, y saludo a toda la audiencia. Que corra la voz. www.laotramiradaradio.com, el portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es Noche de Radio. ¿Embarcas? Tremenda noche de información la que estamos viviendo a bordo del galeón de La Otra Mirada, en la que, como decía al principio del programa, nos vimos en la necesidad de cambiar el curso y contenido del programa de esta noche, por las razones evidentes que tienen como escenario Internet y todo lo que ha acontecido y lo que está aconteciendo en esas últimas 24 horas. En cualquier caso, no se nos puede olvidar, no podemos dejar de ver ese otro telón de fondo, el cual habíamos apuntado nuestro interés. En este caso, Oriente Medio, la muerte de un un científico no deja más que desvelar que algo se está cociendo y de forma muy intensa en Oriente Medio. La intrusión de tropas norteamericanas da de manifiesto la alerta nuclear entre dos países. Por eso nos habíamos puesto en contacto a lo largo de esta semana en una minuciosa labor para intentar entender qué es lo que estaba cociendo en Israel con referencia a Irak. En todo caso, nos hemos puesto en contacto estos días pasados con un buen compañero que tenemos del diario Aurora. Con él hemos intentado, en tierras de Israel, entender un poco más cuáles son las claves de esa guerra fría subyacente que hoy se ha quedado velada en un segundo plano. En cualquier caso, es un tema que vamos a seguir desarrollando en los próximos programas. Yo os invito a que escuchemos ese momento en el que La Otra Mirada se ponía en contacto con Israel, con el diario Aurora, y analizamos este asunto. Sonaba así. Pasamos a saludarle desde Israel. José Danor, buenas noches. Muy buenas noches. Estimados amigos. Bueno, pues queremos agradecerle a toda la redacción del periódico Aurora que tenga la gentileza de contactar con nosotros para informarnos, si aún más cabe, de un asunto que nos preocupa a todos en general, el desequilibrio que hoy en estos días se está viviendo en Oriente Medio. José, la muerte de un científico nuclear en Irán ha puesto una nueva tensión en el escenario. ¿Cómo poder describir todo esto? Bueno, es como usted lo dice, hay acá una gran tensión que la provoca el hecho de que el gobierno de Irán viene desarrollando desde hace largos años un programa nuclear cuya evidente finalidad, aunque no lo quiera reconocer, es alcanzar un poderío nuclear para fines militares. Y esto ya de por sí provoca un desequilibrio político, estratégico en Oriente Medio. Ahora, Israel ya desde hace largos años viene pidiendo sobre todo a Estados Unidos y a la Unión Europea el establecimiento de sanciones contra Irán para que detenga este programa nuclear, evidentemente sin mayores resultados hasta los últimos meses, cuando finalmente tanto el gobierno de Washington como los distintos gobiernos más prominentes, digamos, de la Unión Europea, llegaron finalmente al entendimiento de que aquí lo que hay no es un plan para generar electricidad o para avanzar en tratamientos médicos basados en energía nuclear, sino de que hay acá una evidente intención de alcanzar armas que le den a Irán una supremacía en Oriente Medio. Y esto evidentemente genera una serie de tensiones. Ahora, el asesinato este, por supuesto que es condenable, porque después de todo se trata de un científico. Israel de ninguna manera reconoce haber concretado este crimen, ¿verdad? Y Estados Unidos tampoco. Aquí, por supuesto que todo el tiempo aparecen versiones de aquí, de allá, y fuentes de un tipo y fuentes del otro, pero no hay nada concreto ni oficial, y tampoco sería extraño de que este asesinato tenga que ver con problemas internos en Irán, ¿verdad? De que ya lo entiendo. José, todo muy confuso. Todo confuso, pero estamos, no sé por qué, de cierta manera, estamos viviendo una tensión invisible que en este principio del 2012 va en increciendo. Por supuesto, el despliegue norteamericano En aguas y sobre todo la mediación. Hay una cosa que me llamó mucho la atención en una primera instancia con la muerte de este científico llamado Mostafa Hamadi, de 32 años, lo cual viene a intentar frenar esa escalera para la producción del plutonio. En un primer instante salieron las voces norteamericanas diciendo que ellos no habían tenido absolutamente nada que ver, y encontramos en el propio diario Aurora, bueno, y leo textualmente, una fuente de inteligencia occidental expuso al semanario Time Magazine que el servicio secreto del Mossad fue responsable de la reciente muerte del científico nuclear iraní. Estamos hablando de una especie de guerra fría, podríamos llamarlo así, José. Y bueno, sí, lo que pasa que guerra fría evidentemente la hay, pero nadie dice de que este asesinato es una parte de esa guerra fría, porque el hecho de que acá fuentes de un lado o del otro dicen sí, porque fue el Mossad o fue la CIA el responsable de esto, no quiere decir que la realidad sea esa, ¿verdad? No hay ninguna confirmación y ninguna agencia de inteligencia en el mundo va a admitir que fue responsable de un crimen de este tipo, ¿verdad? Claro. Entonces, la Guerra Fría se está dando de otra manera. La Guerra Fría se está dando en el hecho de que ahora recién países como Rusia, como Alemania, detienen el envío de materiales que sirven para seguir construyendo este plan, estas centrales nucleares, ¿verdad? Que Estados Unidos impone sanciones económicas al gobierno de Irán por medio de la congelación de cuentas y ese tipo de cosas también son parte de una guerra fría, ¿sí? Pero nadie puede decir de que este asesinato, que dicho sea paso, no es el primero, ¿sí? Que pasa en los últimos tiempos. Esto también puede ser un asunto que no tiene que ver directamente que ni Estados Unidos, ni Israel, ni otros países extranjeros están involucrados, y puede ser esto también un asunto interno de los propios iraníes. Se abren nuevos interrogantes, pero claro, todo al final queda absolutamente difuso. Quiero recordarle a los oyentes que esta noche estamos en contacto directo con Israel. Estamos conversando con nuestro compañero José Danor, el cual es su director del diario Aurora. José, ¿de qué manera se está viviendo este conflicto invisible en las calles de Israel, y de alguna manera qué información le da la opinión o te da la impresión como periodista que no se está dejando filtrar y que no nos deja llegar aquí a Europa? El público, la población en Israel está acostumbrada a vivir épocas de mayor y de menos tensión, ¿verdad? En Israel, por lo menos en las últimas tres décadas en las cuales yo resido aquí, no recuerdo épocas de absoluta paz y tranquilidad. Nosotros acá lamentablemente no tenemos vecinos que son países occidentales pacíficos, y el público es, no quisiera decir que es indiferente, pero la vida aquí sigue de forma completamente normal, cada uno en su actividad, y la vida se sigue desarrollando de una manera intensa como lo es siempre en Israel. Y el problema de Irán es uno de los tantos que tiene Israel en estos días. Tenemos también lo que está pasando en Siria, que después, claro, de todo, Israel con Irán no tiene frontera, pero sí la tiene con Siria. Está todo este asunto del cambio de gobierno en Egipto con las recientes elecciones. Está el proceso de paz con los palestinos, que lamentablemente se detuvo y que ahora están intentando reanimarlo, digamos. O sea que la problemática nacional es tan compleja, claro, que el asunto de Irán es, bueno, es Sí, pero José, en cierta manera hay una cosa a la cual a mí no termino de dimensionar bien. ¿Será una cuestión de perspectiva o será una cuestión, fíjese lo que le digo, de un tono, en cierta manera, cultural? Como bien dice, desde 1948 estamos más que acostumbrados a vivir en una constante tensión, constante lucha en diferentes conflictos, ataques, fenómenos terroristas en una larga letanía. Pero me habla de una cierta normalidad cuando hoy por hoy, en titulares de Aurora vienen a decir, y leo textualmente, Estados Unidos trata de asegurarse de que Israel no esté por atacar a Irán, o sea, no estén directamente a puertas de una propia guerra. Y eso lo hace usted sensible en una extraña normalidad. José, ¿cuál es la amenaza seria que verdaderamente les preocupa y que dentro de esa tónica les llega verdaderamente a quitar el sueño? Y lo que pasa es muy sencillo. No son pocos los países en el planeta que tienen poderío militar nuclear reconocido. Otros lo tienen y no lo reconocen. Pero lo concreto es que ninguno de ellos, en ningún momento, por medio de sus autoridades gubernamentales, declaró que tiene la intención de borrar a Israel del mapa. Hay otros países, Corea del Norte tiene armamento nuclear, ¿verdad? Y Pakistán tiene armamento nuclear. Bien. Pero yo nunca escuché que alguien de allí haya dicho que la intención es que Israel debe desaparecer. Es que esas palabras son contundentes en sí. Los dirigentes iraníes lo repiten esto cada día como si fuera, vamos a decir, como una frase que les da energía para comenzar una jornada de trabajo. Eso es muy peligroso lo que me está usted diciendo, porque claro, no estamos hablando de un conflicto paralelo, no estamos hablando de un atentado, de una bomba en un autobús, por reprochable que sea. Estamos hablando de la posibilidad de titulares de que haya un enfrentamiento nuclear entre ambas potencias. Es que estamos utilizando palabras mayores, José. Bueno, no, es que no va a haber un enfrentamiento nuclear. Lo que va a haber, si lo llega a haber, es un ataque de... Irán es el único país en el mundo que dijo concretamente que quiere borrar a Israel del mapa. Israel nunca habló en esos términos, las autoridades israelíes nunca hablaron en esa forma. Israel acepta la existencia de todos los estados que son miembros de la ONU. Y nunca habló de la necesidad de destruir a ninguno de ellos, o de atacarlos, o de nada por el estilo. Bien. No es ese la finalidad de la existencia de Israel, el hecho de eliminar, atacar, borrar del mapa. Eso no está en el diccionario de ningún dirigente israelí, no importa de qué tendencia política sea, ¿verdad? Claro. Pero sí el hecho de defenderse, claro, evidentemente. Bueno, ahora, entonces, hay ahora todas estas versiones que nunca se confirman y que no podemos saber hasta qué punto son ciertas tampoco, en el hecho de que Estados Unidos estaría presionando sobre Israel para que no ataque a Irán. Yo no creo que mañana nos levantemos con la noticia de que aviones israelíes fueron hasta Irán a atacar. Primero que Irán no queda aquí a la vuelta. Esto es atravesar todo Oriente Medio. Claro. Y no es una cosa que esto va... Los ciudadanos israelíes no creen de que una cosa así vaya a pasar. Claro. José, una última pregunta quiero extenderte esta noche agradeciendo nuestro contacto con Israel en la redacción del diario Aurora con su subdirector José Danor. De cara a que salte la espoleta, Dios no lo quiera, en cualquier caso, ¿cómo podría cambiar ya el propio desequilibrio de Oriente Medio? Sería prácticamente impensable porque la repercusión internacional sería cambiar todo el mapa político a nivel general. Lo que pasa que claro. no sé, un ataque israelí a Irán, ¿eso es lo que usted se refiere? Me refiero a que si se... ¿En caso de un ataque israelí? Claro, ya cambiaría por completo ya el propio desequilibrio en Oriente Medio. Es que, por otro lado, yo no sé quién estaría más agradecido de que eso pase. Si nosotros como ciudadanos israelíes, los ciudadanos del mundo occidental, o quizás hasta los propios habitantes de los países árabes que tienen fronteras con Irán, que son los primeros amenazados, ¿verdad? Los más amenazados, por ejemplo, son los ciudadanos de Irak y de Arabia Saudita. De Irak, porque todos los días sufren atentado terrorista, que evidentemente Irán está detrás de eso. Arabia Saudita, porque no tiene el poderío militar para enfrentarse a las locuras de los islamistas de Irán. En fin, yo creo que todos los países del Golfo tienen temores mucho más fundados y basados, claro, que Israel. Entonces, un ataque israelí de pronto podría, por un lado, desencadenar algún tipo de protesta, por otro lado, en el silencio va a haber una complicidad que con grandes alcances. No me cabe la menor duda. Esta noche solamente quiero recordar, para terminar, la muerte de un científico nuclear en Irán y titulares como el que leo: Estados Unidos trata de asegurarse que Israel no esté por atacar a Irán. Lo publican en el diario Aurora y nos acompaña esta noche José Danor, su director. José Danor, muchísimas gracias, como siempre, por su amabilidad, por su correspondencia periodística en este encuentro radiofónico. Quedamos en deuda con usted. Estamos a su entera disposición. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros esta noche. Muy bien, muchísimas gracias y buenas noches. Reciba un abrazo, José. Buenas noches. Igualmente. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Que corra la voz. www.laotramiradaradio.com, el portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es Noche de Radio. ¿Embarcas? Estamos en el camino de una nueva era en la que alcanzaremos nuestra meta y nos pararemos a meditar. ¿Por qué llenábamos con nuestra imprudencia los cementerios y los hospitales? ¿Por qué nos hacían falta radares y alcoholímetros? ¿Por qué no sabíamos convivir ni respetar la vida? Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Amigos, esta noche quiero terminar este programa con la suma y sigue de una profunda reflexión que nos ha llevado a hacer lectura en estas últimas 24 horas frenéticas de la redacción del programa. Algunas veces uno mira al mundo que le rodea y parece prácticamente desconocerlo o no saber prácticamente nada de él. Lo que hace tan solamente unos años era un futuro tecnológico, hoy, al día de hoy, se ha convertido no solamente en titular, sino en un auténtico escenario bélico de un futuro prácticamente que nadie entiende. ¿Qué es lo que está sucediendo en este propio mundo? ¿Quién verdaderamente maneja los hilos? Y por si fuese poco, también extraños asuntos en forma de asesinatos y muertes de científicos que están ocurriendo al día de hoy en Oriente Medio, que no dejan más que entrever, como acabamos de ver en esta última investigación, la forma en la que Israel mira con preocupación el increciendo de esa labor armamentística nuclear, que ha quedado absolutamente velada por otros titulares al día de hoy. Extraño este mundo, ¿verdad? En cualquier caso, vamos a seguir recopilando esa información en la que estábamos trabajando normalmente esta semana, pero esta noche no hay tiempo para más. Quiero agradecer a cada una de las personas que han hecho posible esta magia de la radio, el haber participado con nosotros esta noche a bordo de este galeón de La Otra Mirada. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Os emplazo al próximo viernes. Un fuerte abrazo.